Tenía los ojos más hermosos. Historias de amor en campos de guerra. Pídelo a tu casa por LTEntretenimiento.com. Discos Fuentes, en sus 85 años, presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59. Los Cumbia Stars. Yo solo quiero bailar. 50 de Joselito. Alquimia. Jessy Uribe. Muchos más. 14 cañonazos. Estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya. Te hubiera esperado toda la vida. Historias de amor en campos de guerra. Se miraron, se detallaron, se respiraron. El libro de Vanessa de la Torre, editorial Grijalbo. Caminaron por horas tratando de prolongar la tarde. Una lectura apasionante que se atrapará. Él tenía los ojos más hermosos. Historias de amor en campos de guerra. Pídelo a tu casa por LTEntretenimiento.com. De París, Londres y Dublín a Bogotá. Festival Brilla Colombia, un espectáculo de talla mundial en el Jardín Botánico. Ven y disfruta de un recorrido de aproximadamente 3 horas, donde encontrarás 500 figuras gigantes luminosas, una zona de picnic para descansar y comer, más de 1 millón de bombillos con una tecnología amable con el medio ambiente, toda la fauna y flora colombiana, un plan familiar que no te puedes perder. Festival W Brilla Colombia, un festival muy, muy W. Informes tu boleta. El preferido. El preferido. Lo nuevo de Peter Manjarrés. Yo soy el preferido, el que tú quieres, que tú adoras, el que siempre te provoca cuando se encuentra contigo. Adquiérelo online por eliteentretenimiento.com. El preferido. La ganadora del Oscar, Renée Zellweger, es Judy Garland, el ángel de Hollywood. Conozca la mujer detrás de la legendaria voz. La gran favorita a los Oscar 2020. En cines el 19 de diciembre. Los animales se crecieron y tienen luz. La ballena se... El oso y los niños sorprendidos hacen. Brilla Colombia trae el Festival de Esculturas Gigantes de Luz que deslumbrarán a toda la ciudad. Del 16 de noviembre al 12 de enero en el Jardín Botánico de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta. Festival Brilla Colombia. Invita W Radio. De París, Londres y Dublín a Bogotá. Festival Brilla Colombia, un espectáculo de talla mundial en el Jardín Botánico. Ven y disfruta de un recorrido de aproximadamente 3 horas, donde encontrarás 500 figuras gigantes luminosas, una zona de picnic para descansar y comer, más de 1 millón de bombillos con una tecnología amable con el medio ambiente, toda la fauna y flora colombiana, un plan familiar que no te puedes perder. Festival W Brilla Colombia, un festival muy, muy W. Informes tu boleta. Es fin de semana. W Radio. Más piel, más W. Seguimos en W fin de semana y hasta ahora María Alejandra nos trae un invitado muy especial. ¿De quién se trata? Claro que sí, Joana. Estamos con el explorador económico y antropólogo inglés Brett Scott. Él tiene una maestría en la Universidad de Cambridge en desarrollo internacional y pues sabe mucho de finanzas y bancos y pues nos va a hablar un poco de cómo funciona y bueno, de cuál es su opinión respecto a ellos. Muy, muy buenos días, doctor Brett Scott, y bueno, saludémoslo a Vanessa y obviamente pues dele la bienvenida a W fin de semana. Doctor Scott, thank you so much for being with us today at W Radio. Sure, no problem. Bueno, nuestra primera pregunta, Vanessa, sería, leyendo la entrevista que le concedió al diario En España, una de las frases que más atrajo pues nuestra atención es la relación que nosotros tenemos con los bancos, que es casi como estar negociando con un maligno. ¿Por qué dijo esto? Taking into account the interview that you gave to a diary in Spain, we would like to know why would you say that having a relation with the banks would be like negotiating with the devil? The phrase deal with the devil kind of basically means you are getting one thing that could be quite useful, but only at the expense of losing something else, you know. So in I think the story Faust, he does a deal with the devil and he gets all these skills and he gets all these capabilities, but then he loses his soul. So I guess the same thing applies to banks. We become dependent upon banks. We become, they offer us useful services of various sorts. But often this comes at the expense of losing collective control. I mean, in the UK, where I am based, the banking sector is extremely powerful. So it actually dominates in politics, and it dominates the entire economy. In Colombia, I'm not entirely sure. I haven't actually directly studied Colombia. But basically, the idea is that, you know, while these financial institutions are useful and have, you know, and you know, in some ways we want them to be developed, we also don't want them to get too powerful. Bueno, nos dice que eso significa conseguir algo a cambio de perder otra cosa. Perder el alma a cambio de un servicio o algo que usted quiera adquirir. Por eso es que dice que los servicios que presta el banco, aunque muchas veces son muy buenos, le da como... Es como perder el control usted de las cosas que usted ya tiene. Nos dice que en UK, que es donde él reside, los bancos son muy poderosos y dominan todo. Que acá en Colombia no sabe muy bien, no ha estudiado mucho el mercado, pero pues que considera que probablemente es igual. Vanessa, otra de las cosas que él afirma es que es un riesgo absoluto dejar el dinero físico, es decir, los billetes, y cambiarlo por el dinero plástico, o sea, las tarjetas. ¿Por qué esto supone un riesgo? What would you say that it's a risk to change the cash into like a credit card? What would you say that this would be a risk for us? Well, look, digital payments, which is, you know, the card payments and all that kind of stuff, can be very useful. But you don't want to become dependent upon those systems. And there's a number of different reasons why. So firstly, not everybody is actually able to use those systems. So this is kind of an inclusion concern. So who can actually use these systems? It's often people who can get access to bank accounts, for example. Secondly, there's a whole area of concern around privacy. If suddenly all your transactions go through the banking sector, all your transactions can be watched. But there's also a whole bunch of concerns about resilience. So if you're dependent upon the banking sector for all transactions, then, you know, the electricity goes down and suddenly you can't do any transactions. So... and actually, one of the sort of analogies to think about, if you want to try and understand this issue, is to think of transport systems. So in a normal transport system, we have different forms of transport. So you might have cars, you might have trains and bicycles, you know, and you keep these different forms of transport in order to build resilience into your system. And in many ways, cash, you can think of it like as being the bicycle of the payments world. You know, it's easy to use, doesn't break down, good for sort of small transactions. In the payment system, you want to maintain different forms or different options. But the banking sector wants to destroy cash, essentially. Bueno, nos dice que en cuanto a los pagos digitales, que se refiere a tarjetas, son muy prácticos, pero no todo el mundo puede acceder a esto. No todo el mundo tiene acceso a una tarjeta, no todo el mundo tiene, pues, cuenta en un banco. Lo que hace que todo sea difícil para cierto grupo de personas y que todas las transacciones también son supervisadas por el propio banco. Es decir, usted quiere comprar cualquier cosa o quiere, no sé, pagar algún servicio, el banco lo va a estar supervisando y va a estar como pendiente de lo que usted está haciendo. Es una manera de monitorear también a las personas. Y que también tener un dinero plástico sería... en caso tal, digamos, él pone un ejemplo que si se va la luz, entonces usted no puede sacar plata del cajero. Y si usted, en cambio, si usted tiene efectivo, pues no tiene que estar dependiendo del banco. Nos hace una comparación también con el transporte, como que el transporte es, digamos, las distintas opciones que usted tiene de pago en digital, y que la bicicleta sería como algo más, como el efectivo, que es algo más práctico, pero algo más cercano que no puede usar usted siempre. Vanessa, una de las hipótesis de Brett Scott es que el cambio de medios para realizar transacciones afecta en gran medida a los bancos centrales de los países. ¿Cómo puede generarse ese daño? Well, you consider that by changing the method of payment, it would be the banks would be affected. Well, often it's actually, I mean, I don't know about Colombia directly, but many central banks have actually been encouraging the end of cash. So, you know, they're not necessarily against it, because a lot of the times their main members are commercial banks, and commercial banks are the ones who run the whole card system and who run the whole digital money system. So central banks have actually for a long time facilitated the, or sort of pushed for the end of cash in some ways. So, yeah, actually some central bankers kind of think you could control monetary policy more effectively if you got rid of the cash system. But one of the, I guess, the kind of interesting debates that's happening right now is called central bank digital currency, where central banks are considering issuing their own digital currency. You know, and that could have quite a profound impact if they start doing that, because then they will start to compete with the banking system. I mean, it's quite a complex issue. I'm not sure I'm answering it very well here. Yeah, but essentially, you've got to see the central bank as a kind of a strange institution that sort of, on the one hand, can issue... It issues state money, right? But it also simultaneously underpins the banking sector, which is the commercial banks who are the private actors who control the digital money system. So it's kind of got these sort of different objectives. But yeah, I mean, I guess maybe a broader point is that, you know, attempts to build alternative monetary systems. So we're not talking about cash here, or, you know, the alternative money systems like cryptocurrencies and stuff like that. Central banks, you know, might potentially be threatened by some of those. Bueno, nos dice que no sabe cómo funciona bien en Colombia, pero pues que cambiar el efectivo, como eliminar el efectivo, puede llegar a ser un reto muy grande para los bancos. Él dice que no está en contra de eliminar el efectivo, o sea, el que él no es que sea enemigo del efectivo, pero que pues a los bancos le beneficiaría mucho. Y piensa que como que el siguiente reto que podría haber para los bancos es como que cada entidad bancaria empieza a crear su propia moneda. Eso ya empezaría como a generar conflicto entre estos bancos, y también pues por los usuarios de cada banco, porque pueden, pues así como usted tiene cuenta en un banco, la otra persona en otro, entonces sería como un conflicto para entre estas personas. Bueno, Vanessa, ¿y esto cómo podría verse, esto que nos acaba de explicar, en un país en donde la mayoría de personas no tienen el dinero en los bancos, es decir, países del tercer mundo, que en donde su sector bancario pues no es tan fuerte? How would you say that this will be seen in a country like where they don't have this access to a bank, the third world countries? What would you say that these countries will be affected? Yeah, I mean, look, and this is like there's nothing inherently wrong with trying to boost your financial system and try to get more people involved in a fair way. So it's a kind of a balancing act. You know, you want to sort of increase the strength of your financial sector, but to not give it too much power. All right. So in the case of the UK, the banking sector is far too powerful. It essentially controls not only has a huge economic impact, but controls a lot of the politics of the country. And you know, but that's in a sort of a highly advanced economy, right? So, whereas, you know, the needs of Colombia might be slightly different in terms of wanting to sort of formalize the financial sector more, and that could be something that's useful, right? So actually in my book, The Heretic's Guide to Global Finance, you know, it doesn't have a one-size-fits-all approach. It doesn't say, you know, there's a single thing you should be doing for every single country. It's sort of trying to give people tools to think about how you would improve the financial sector or in different ways, in different contexts. Nos dice que esto no es como darle el control, que no es que nosotros todos le demos el control a los bancos por medio de quitar el efectivo. ¿Cómo funcionaría en estos países? Pues que es una opción para todo tipo de país, pero igual como en Colombia, dice que puede ser, como no es tan grande el poder de los bancos como lo es en su país, dice que puede ser una alternativa, pero pues vuelve y repite sin darle el poder a los bancos. Vanessa, preguntemos ahora por un tema que nos parece muy interesante y es el uso de la información que tienen los bancos sobre nosotros. ¿Él cree que ellos están utilizando esta información de mala manera? Let's talk about the information that banks have on us. Will you think that the banks will be using this in a bad way? Not necessarily, but that's not always the point, right? One of the big sort of concerns in many countries is the political use of the financial system to exert control on people in various ways. All right, so bear in mind the banking sector is a kind of, you know, it's connected into the state. Connected into the government in various ways, like the central bank is connected to the banks, and the central bank is connected to, you know, the political system. So these are highly political entities, and if people are suddenly dependent upon the banking sector, it becomes a route for political control. All right, so let's take the example of protesters in Hong Kong right now. You're going to be following the story, but a lot of protesters, when they were going down to the protest site, wanted to use cash to buy the tickets to go to the protest site because they knew the government would be able to look into the banking system to watch their payments to see who was traveling to the protest site. I hope that made sense. But the idea is that, you know, like your financial data reveals a lot about what you do in society. And if you're in a sort of a non-democratic state, that could be very problematic. And if you're in a state that has political weaknesses, that becomes problematic. Bueno, nos dice que no necesariamente es una preocupación que él vea como muy latente, que en realidad el sistema financiero muchas veces está ligado al gobierno, entonces lo que puede pasar es que se pueda ejercer mucho más control sobre nosotros. Nos dice también que si usted es una persona que depende mucho de su banco o que usted hace todas sus transacciones por medio de su entidad bancaria, obviamente que lo van a poder controlar más. Nos da un ejemplo que es como en las protestas de Hong Kong, que las personas que compraban los tickets para poder viajar a los lugares donde se iban a realizar las protestas, que hacían los pagos con sus tarjetas, era más fácil que el gobierno los monitoreara y que ya sabían entonces que iban a ir a la protesta. En cambio, si usted le está pagando con efectivo, pues obviamente nadie lo va a controlar. Vanessa, yo quiero que le pregunte a Brett, si él cree que en algún momento el sector bancario, los bancos van a pedirnos quitar el efectivo y dejar solamente ese dinero de plástico, las tarjetas. Will you think that the banks or the financial system would be in a certain point where they're going to prevent the cash and only use plastic? The main thing is that the way you got to see it is what's sometimes called cashless society is basically a bank-dominated society, okay? So it's where the banking sector dominates. So the different interests who are pushing for it, I mean, the banking sector is pushing for it. all the financial technology companies are pushing for it. The payments companies like Visa and MasterCard are all pushing for that, right? Because they basically make more money when people stop using cash. But then, you know, states, governments, there are many states and governments who've also been pushing for it, for example, in India and so on. But the main thing that sort of stops them is, one, many people still like to use cash and have authentic reasons for valuing cash. And two, the resilience of systems gets compromised when you take away cash. So, for example, in the U.S., the United States, when a hurricane is approaching the coast, the usage of cash or the people taking cash out of the ATM spikes by about 500%. The reason for that is that they don't want to be holding digital money when the electricity goes down. All right. So if a hurricane hits, they want physical money. So this is one of the main things that prevents digital money from taking over is systems resilience. So people, you know, are not being able to pay when electricity goes down. Nos dice que como debemos verlos es como una sociedad en la que lo principal es que muchas personas siguen usando efectivo. También nos habla también de una comparación en la que hay un momento en el que llega un huracán a cierta costa y se va a ir la electricidad. Lo que necesita la gente es efectivo. Entonces, que en ningún punto cree que el sistema, el dinero digital va a terminar quitando el efectivo, porque siempre va a existir esa necesidad de tener efectivo. Thank you, Brett, for being with us today at W Radio. Great, thanks so much, El fin de semana usted escucha W Radio. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with girls and my strings. Write my own checks like I write what I sing, yeah. Stop watching my neck. Make big deposits, my gloss is chopping. You like my hair? Esta es otra de las artistas del año, Sebastián. Sí, esta es otra de las artistas del año y les confieso mi amor por Ariana Grande. A mí también me encanta. Y esta canción tiene una historia especial, ¿no? Porque sí, tiene una historia. Bueno, tiene varias historias, ¿no? Porque también hay una historia de un tatuaje, hay varias cosas que pasaron alrededor de estos Seven Rings de Ariana Grande. ¿Cuál es la historia que usted tiene de esta canción? La novicia rebelde, que tiene un pedazo de... Sí. Tiene como un sample. Ajá. Y la otra historia es que ella se hizo supuestamente un tatuaje en mandarín que se suponía que decía Seven Rings, pero no decía eso. ¿No? Dice. ¿Y de dónde salió eso? Dice, yo quiero saber. No, dice otra cosa. Fuera del aire me lo dice. Pero pues fue muy chistoso porque ella se volvió muy viral por eso que sucedió con ese tatuaje y pues fue el hazme reír de muchos. Pobrecita. Yo la consolaría siempre. Esto es como mi gran miedo. Nos quedó, o sea, muy lo claro. Lo que pasó a ella es mi gran miedo, que uno se vaya a tatuar algo como en otro idioma y uno de confiado. Es decir, no, ella quería que dijera eso, pero le tatuaron otra cosa. Sí, otra cosa. No. Obscena. Ay, no. Mi gran miedo, en serio. Pero, ¿por qué no? No sé, yo creo que si uno se va a tatuar algo en mandarín, tiene que ir a donde un experto. Tiene que asesorarse muy bien. Que le diga, definitivamente, dice esto acá. Es que según lo que yo entendí, es que, bueno, el mandarín está dividido en dos, como en dos idiomas, ¿no? Que es el cantonés y el otro. Uh-huh. Y en el que le escribieron a ella, pues supuestamente ella quería en el que no es cantonés, y le escribieron pues en el que es cantonés, y pues significa una cosa completamente diferente. Ay, no. Aunque básicamente se escribe igual, pero pues es algo así como re, pues ojalá no le pase igual, para que se pone creativa. ¿Y qué significa lo que tiene? No sabemos. No, es algo pues obsceno, medio raro. ¿En serio? En serio. No sé si ya se lo habrá quitado y no sé si realmente esto habrá sido verdad o solamente habrá sido como ese momento viral, también para viralizar más la canción, porque esto pasó como una semana, dos semanas después de que lanzaron Seven Rings al mercado como single. ¿Sabe qué puede ser eso? De pronto una estrategia de marketing para que la gente, pues, escuche la canción y la reproduzca. Uf, sí, yo sí creo mucho en eso. Porque yo no puedo creer que a ella le vaya a pasar eso, pues una persona que debe tener 1000 asesores que le digan esto es así. Pero bueno. Sí, que le digan vaya y se asesore ahí, mire a ver cuál es el significado de eso antes de tatuárselo, porque pues sí, ella es muy peligroso. De pronto ninguno hablaba mandarín. Porque en mandarín, ¿ella alguna vez contó por qué quería en ese idioma? No, nunca dijeron por qué quería en ese idioma, pero por esas fechas también estaban haciendo como la campaña de publicidad de la canción en Asia. Ah, okay. Entonces, pues como tal que... Tal vez le gusta mucho, pues es no que sé, Asia, ese continente y, Asia es un mercado y esa cultura. Brutal, o sea, si digamos Vanessa algún día quiere vender algún producto que se le ocurra, véndalo en Asia. Allá hay mucha gente. Emprendimiento, ya. Gracias. Emprendimiento para el 2020. El preferido. El preferido. Lo nuevo de Peter Manjarrés. Yo soy el preferido, el que tú quieres, que tú adoras, el que siempre te provoca. Encuentra contigo. Adquiérelo online por eliteentretenimiento.com. El preferido. Discos Fuentes, en sus 85 años, presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59. Diomedes de Jesús Díaz. Grupo Clase. Álvaro Calarca. Grupo Bananas y muchos más. 14 cañonazos, estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. ¡Cómpralo ya! Los animales se crecieron y tienen luz. La ballena hace el oso y los niños sorprendidos hacen. Brille Colombia trae el Festival de Esculturas Gigantes de Luz que deslumbrarán a toda la ciudad. Del 16 de noviembre al 12 de enero en el Jardín Botánico de Bogotá. Compra tus entradas en tu boleta. Festival Brilla Colombia. Invita W Radio. Discos Fuentes, en sus 85 años, presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59. Los Cumbia Stars. Yo solo quiero bailar. 50 de Joselito. Alquimia, Jessy Uribe y muchos más. 14 cañonazos, estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya. Hola, ¿qué tal? Soy Juanes. Hola, amigos, soy Carlos Fibes. Hola, soy Chabu. Hola, soy Adriana Lucía. Nosotros somos Piso 21. Hola, amigos, soy Alex Ubago. Soy el David Aguilar. Soy Javier Buque. Soy Giancarlo Centeno. Soy Marta Gómez. Yo soy María. En asuntos. Sura, de la mano de José Gaviria, nos trae este 2019 un homenaje a Rafael Escalona. ¿Cuál es el motivo de hacer esta casa? 11 de sus mejores canciones. Homenaje a Escalona. Disponible en discotiendas, librerías panamericanas o pídelo a tu casa por Élite Entretenimiento. UB40 con Ali Campbell y Astro en su gira de 40 aniversario. Movistar Arena, 22 de febrero. Informes en tuboleta.com. UB40 con Ali Campbell y Astro. Un concierto muy, muy W. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Este fin de semana en Salsa con Estilo. Los mejores invitados de este año. Salsa con Estilo, viernes y sábados, desde las 8 de la noche. Salsa con Estilo, el único show que no tiene cover. La W le mira a los ojos y se refleja en los suyos. Escucha los sonidos de su voz y le acerca al oído a quien usted quiere escuchar. La W percibe el aroma de su piel y se adentra en ella. La W tiene tacto para llegarle y sabor para agradarle. Sistema W Radio Colombia, la radio hecha para sus cinco sentidos. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Despide el año con un playlist de la familia Torres. Los gansos en la laguna, el agua la chapalean. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Iban cantando, iban nadando por la región. Festival Brilla Colombia. Más de 500 figuras gigantes de luz de flora y fauna en el Jardín Botánico. Informes tu boleta. Presenta en la W. Un placer. El fin de semana usted escucha W Radio. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me. Me encanta esa canción, Sebastián, y me encanta Dua Lipa, por supuesto. A mí también me encanta Dua Lipa con eso Don't Start Now, que fue uno de sus lanzamientos en este 2019, en los que Dua Lipa figuró bastante, ¿no? Mucho. Fue una de las artistas más populares de este 2019. Sí, oiga, y sabe que tengo muchas ganas de verla en concierto. Yo, sí, yo quedé también antojada porque pensé que tal vez en Stereo Picnic iba a estar, pero no. Yo también quería verla en concierto, pero pues creo que no nos quiere. No, no diga eso. Sabe, de pronto. Seguramente el 2020 no está haciendo giras todavía por Latinoamérica. Exacto. Porque he visto que no, pero cuando la haga, fijo, va a incluir a Colombia. ¿Movistar Arena? ¿Será? No sé. ¿Puede los ser? Expertos de ellos deberían ser organizadores de conciertos. Sí, yo creo que es nuestro sueño. Nuestro pero vea, hablando de conciertos, el otro año hay conciertos buenísimos. Por ejemplo, en febrero viene Eros Ramazzotti. No sé si a ustedes les me gusta. Me encanta, sí. Pero ¿sí? Pues ya, usted sabe que él tiene una carrera. María Alejandra es la centenial de la mesa y le encanta Eros Ramazzotti. No sabemos por qué. Perdón, pero sí, es decir, toda mi vida mi mamá me ha puesto esa música y me gusta. También en el Movistar Arena en febrero va a estar UB40. Yo quiero ir a ese concierto. Ese me gusta. Ese concierto me encanta. Sí, debe estar buenísimo. Deme más. Deme algo más. En febrero, vea, febrero tiene muchos conciertos. Soda Stereo, el tributo que le van a hacer Charlie Alberti y Zeta Bosio, pues a su banda Soda Stereo. Yo va a estar Chris Martin. El 29 de febrero, sí, señor, va a estar Andrea Echeverri de Colombia. También va a estar Babasónicos, León Larregui de Zoé. Mon Laferte. Sí. Bueno, creo que también Rubén de Café Tacuba va a estar ahí en ese. Es un homenaje con todas las de la ley, porque creo que cada uno de estos artistas va a ser como una de las canciones legendarias de Soda Stereo. Yo confieso que no soy muy fan de Soda Stereo, pero sé que ¿no? mucha gente se muere. No, la verdad, yo nunca tuve como euforia de Soda Stereo. Y en ese concierto no me. Es no decir, me yo a este no voy a ir. Pero yo me puedo adelantar un poco como hacia mitad de año porque viene alguien que tengo muchas ganas de ver. No, espere, no se adelante porque yo sé que viene alguien que marzo es el concierto que más quiero ver el otro año. No. En marzo toca Kiss, ¿no? Movistar Arena, Backstreet Boys. O sea, es el concierto que más quiero el otro año. Boletos. Sí, por eso le dije que no se adelantara. Ay, pero igual no tengo boletos. No importa, vamos a conseguir, no yo tampoco ir. Tengo. Ya, no ya se acabaron, ir. Pero vamos a tener. Todavía tienen tiempo de conseguirlas, de hacer un chanchullo ahí, buscar a alguien, no sé. Intercambio. Pero un chanchullo es algo bueno, ¿no? ¿No? Sí. Si alguien tiene boletas, ya no vaya a ir. No, siempre hay gente que está vendiendo boletas. Que sí, siempre se consiguen. Algo, ajá. Que se les presenta algo que no pueden y yo siempre he conseguido así. Entonces no pierda las esperanzas, vamos a ir al concierto. Bueno, yo no sé, yo estoy confiando en su palabra. Que me va a llevar. Vamos a ir. Yo de usted, Vanessa, me comía una uva. Una uva en una de marzo. Las uvas, la de marzo sí. Es Backstreet Boys. ¿Cuál será el agüero para poder ir a ese concierto? Es más, ¿no? La uva de marzo, dedíquesela al concierto. Momento. ¿Uno se come una uva por mes? Por mes. Por eso son 12 uvas. Pero miren que yo tengo la creencia toda que mi vida. toda la vida lo hizo mal. Eso nos pasó ahorita, eso nos pasó ahorita. Pero voy a revelar mi edad, pero llevo tantos años engañada. Pero no sé, yo tengo la creencia de que uno si tiene un deseo ya muy fuerte puede comerse varias uvas. 14 uvas. La trampa. Doble uva por 24. Mil meses ahí, como no, necesito ese deseo, pero... Pero pues para que lo sepas, sí, es por mes. Gracias. Vanessa. Gracias por cambiar mi perspectiva de todo. Esta mesa sabe pero muchísimo, vea. Agüeros. O sea, yo he aprendido mucho. No sabían lo de la mesa. Yo no me acordé que lo vi en redes, pero no sé. Es que yo sabía lo de la pareja, pero era vistiendo de rojo. Es decir, que uno se tiene que vestir de rojo para conseguir pareja el otro año. Y tampoco me creyeron acá. No, bueno, ya le creímos porque Sebastián se va a vestir totalmente de rojo ese día. Yo ya estoy pensando qué ropa roja tengo. Es más, quiero preguntarle, ¿tengo que estrenarla o puede ser vieja? No, la verdad. No estoy segura, espero que sea lo que sea. Estrene. ¿Ustedes estrenan? No es como, mejor dicho, si no estrena no pasa nada. No, la verdad. Pero normalmente sí. Yo prefiero las rebajas también. De enero. Me gusta más ese momento. No, está bien, sí. Pero yo digo que para el 31, pues usted tener algo nuevo está bien. Creo que también es un agüero. Sí. ¿Sí? ¿Pijama? Sí, pijama. Es que en Colombia es muy arraigado el hecho que el 31, y sobre todo los adultos, digamos que con los niños es más el 24, uh-huh. Así, pero el 31 los estrenar. Adultos están muy arreglados, súper, sí, o sea, todo. Vestido de fiesta. Ajá. Brillante. Usted ve ahora todas las vitrinas de las tiendas y tienen vestidos brillantes de lentejuelas, sí. De fiesta, dorados. Es que eso es lo que va a estar de moda, ¿no? Se supone que en el 2020 vuelve la moda de los 20. No, pero usted mire una vitrina siempre en diciembre y tiene eso, porque mi vestido del año pasado es igual a los que están ahora en vitrinas. Entonces es lo mismo, es para las fiestas de 31 de diciembre. Ah, yo me autorregalo cosas de Navidad y quedo en quiebra. Pero yo compré un vestido que me encanta. Pero es muy parecido a uno que tenía el año pasado, pero no importa, o sea, me hice una compra, una autocompra y autorregalo. Yo quiero saber cómo hacen el balance de este vestido, es parecido al que tenía este año, pero no, igual lo va a comprar. Así. Porque, no sé, porque pues debe tener algo distinto y a usted le gusta y entonces se lo compra. Es que uno de hombre sí es como, no sé, sí. Yo siento que todo de hombre es como igual, sí, o sea, son camisetas, pantalones. No, no es cierto. Pero lo de ustedes se parece mucho. Cosas. No es verdad. No, pero es que a uno le gusta cierto estilo, ¿no? A mí me gustan ciertas cosas y ya. No, pero a todos. Yo creo que todos tenemos como un estilo definido. Sí, exactamente. Entonces no es que sea igual todo, sino que usted ya como, este es mi estilo y por eso se va y compra cosas así. Pero para mí comprarle a un hombre sí es más fácil. Ay, no, para mí no. Una mujer es súper fácil. Sí. No, una mujer es difícil. Cero difícil. Yo soy regalador de aretes. Ay, los aretes me encantan. Un buen regalo. Sí, los aretes son lo mejor. Regálanos aretes. ¿Dónde están mis aretes, Sebastián? Sí. ¿Dónde están? Nos deben de Navidad, entonces que nos dio. Año nuevo. Debajo del árbol de caracol estaba. Ah, no había. Voy a bajar en este momento a buscar mis aretes. Creo, Vanessa, que el árbol queda arriba, no tiene que bajar. Ay, pero hay otro abajo también. Sí, hay dos. Hay dos. ¿Dónde Sebastián? En el de arriba. No, ya ni saben dónde dejó los regalos, ¿no? Ya desconfiemos de ese regalo de aretes hermoso, pero pues. Bueno, les voy a seguir contando los conciertos a ver si se antojan de alguno. El de Maroon 5, ya dije que no iba a ir porque era en el Salitre Mágico. Y ese sitio, no. Para los conciertos. No recomiendo. Pero deben estar muy tristes porque usted no va a ir. Sí, yo creo. Fue horrible. Por favor, continúe. ¿Sabe cuál me gusta mucho y que me parece que está muy bueno? El Jamming Festival. Uy, sí. Uy, no, en serio, está súper, súper bueno. Demasiado bueno. Es en el Hotel Paraíso Estudios el 21 de marzo y de verdad que vi ese cartel y dije, demasiado bueno. Wow, sí. Los Auténticos Decadentes, Aterciopelados, Los Toreros Muertos, Caifanes, Los Amigos Invisibles, Shaggy, Orishas, en fin. Demasiado bueno el de este año, tenemos que ir a ese también. Y el Estéreo Picnic, que es imperdible, ¿no? No, lo siento, el otro año creo que no cuenten conmigo. Del 3 a 5 de abril está buenísimo. Vanessa, dígame usted, ¿qué la convenció? Ay, pero todo? Es que Joana no quiere llegar donde yo quiero llegar. ¿Kiss? Bueno, ese no, Billie Eilish. Sí, me muero por ¿no les gusta verla. Kiss? Me Kiss encanta, no, yo no voy a llegar. Increíble, yo sí me voy a pintar y tú. Mandaremos fotos. Por favor, manda la foto. No. Sí, yo les mando la foto. 7 de junio, a ese tenemos que ir, obviamente. ¿Al de Billie Eilish? Sí, así toca ir también. Bueno, este también es imperdible para mí, porque amo a este hombre, Harry Styles, o sea, lo amo con mi corazón. Oye, no tenía ni 19 idea de octubre, Movistar Arena. ¿Ah? No, o sea, tenemos idea que ir, yo lo amo. Podría considerarlo. Y por ahora, esos son los conciertos agendados, pero usted sabe que a medida que va pasando el año, pues van saliendo muchísimos más. No ha empezado el año y ya hay muchos. hasta octubre. Sí, ya está casi hecho el calendario de conciertos, ¿no? Ya, y los que van metiendo por ahí. No, y usted sabe que cada mes confirman artistas. Sí, eso es cierto. Y ahí pues uno se va quedando en la quiebra, pero bueno. Pues Johanna, con un gusto como el suyo, que es que él ama a todos los artistas, pues yo creo que sí. Creo que dije que iba a ir a todos menos a tres por ahí. Entonces sí, creo que va a ser. Entonces difícil. Voy a pedir una uva para, no, me voy a poner las lentejas este año para tener dinero. Para poder piense en mí, para que entonces yo para la pueda poder acompañar. Tener dinero, pero tiene compartan que las lentejas. No, pues usted también metase lentejas a, los, sí, a todos. No les estoy diciendo garbanzos, que frijoles. Lo hago, pero no, no son lentejas. No, son lentejas. ¿Los garbanzos no sirven? No. Ay, de hecho, hay otro agüero, pues es más una tradición colombiana, ¿no? Que es comprar como los ramitos, estos, las espigas. Ay, sí, ay, yo las no compro espigas. Eso. Sí, les voy a decir por qué. A ver. ¿Qué gato se come las espigas? Ay, no. Y se vuelven y se vuelven mal, les ¿cierto? No les hace sí, daño, sí, les hace obviamente. O sea, quedan repaira, pobrecitos. No, pobrecitos. Bueno, pero igual a lo que voy es que esos también tienen igual sus, como que tienen granos de todos, ¿no? Ah, okay. Ah, bueno, porque otra de las cosas son los granos. Sí, otra de las cosas son los granos, y yo los dejo con esta canción de Sam Smith, que también fue uno de los lanzamientos de este año, Dancing with a Stranger. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Oh, what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing, yeah. Ooh. Look what you made me do. Ooh, I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Stranger, I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing with a stranger. En la W, la entrevista de la semana. Ahora hacemos una pausa amable, una pausa que yo describiría como sencillamente amorosa. Prometo darte el sol todos los días. Prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre.